espejo de varias caras, los textos de Verne habían dado lugar a un mito, y ese mito regresó para modificar la realidad. Donde prácticamente todo termina, existe otra vez un faro. Es el faro del fin del mundo. Y acá el temporal arrecia en el norte de Maldonado, en el valle de la ciudad, del pueblo ciudad de Aihuaca, 105 metros sobre el nivel del mar, destella un faro a través de Encantada FM o a través de encantada.uy. Y si hablamos de confines de la banda oriental, ahí lindo estar hablando con gente ahí de la frontera y seguir en este tema, ahondando en este tema de la tierra en el cual nos hemos metido estas últimas semanas del programa. Y estamos ahora con Ramón de la Unidad Cooperaria Cololo. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Ramón? Ramón Gutiérrez, en este momento estoy residiendo más cerca, estoy residiendo en el este, pero sí, estuve 7 años por allá por la cooperaria y mi participación gremial en Comisión Nacional viene de mi trabajo allá. Che, Ramón, ¿te molesta si arranco preguntando algo sobre este trabajo cooperativo que hiciste? Es difícil en Uruguay trabajar cooperativamente, ¿no? Bueno, según cómo pongamos la lupa, en realidad Uruguay tiene una tradición cooperativa muy grande, en distintos niveles, ¿no? Pero mismo a nivel agropecuario, la tradición cooperativa en lo que es servicios, proveeduría de insumos, acopio de granos, procesamiento, comercialización es bastante importante. A nivel de producción primaria y en el nivel de complejidad que tiene la unidad cooperaria número 1, que son 7 unidades de gestión distintas, es cierto que la tradición no es tan importante. En su momento, hay que calcular que es más o menos de la década del 60, la unidad cooperaria número 1 tenía una par hacia acá, hacia el este, Calpace, más vinculada a la producción arrocera ganadera. Pero efectivamente no fue un modelo que se profundizó, que se haya desarrollado, que es este modelo más de cooperativa diversificada de producción con las familias asentadas en comunidad viviendo en el mismo territorio, que es el modelo de la unidad cooperaria. Uh-huh. Todo un desafío, ¿no? Sí, sin duda que tiene componentes grandes. Ahí se comparte el trabajo, se comparten los ingresos y se comparte la vecindad. Entonces, efectivamente, siempre es un desafío, como toda convivencia, lidiar con los conflictos naturales que salen del relacionamiento de las personas y poder, en definitiva, lograr formas de trabajo acordadas y ir para adelante en los objetivos comunes. Pero ni hablar que siempre tiene su tire y afloje. ¿Es un formato este de la cooperativa agraria que vos seguirías difundiendo, seguirías trabajando a nivel cooperativo e incentivarías a otras personas para seguir en este camino? Y tiene realmente el modelo de la cooperativa tiene enormes virtudes en torno a lo que es el desarrollo más endógeno, ¿no? Estamos hablando, aunque parezca poco, pero en la unidad cooperativa número 1, en este momento viven 60 personas y permitió desarrollar una nueva cooperativa, que es la cooperativa de trabajo Tierra que Anda, que es una cooperativa de educación, que lleva ahí adelante un centro de formación agraria cooperativa para jóvenes. Por lo tanto, durante el año, además, hay un equipo que ronda entre 7 y 10 docentes que van y residen durante una semana, durante 2 semanas, durante 4 días, según el curso. Y los jóvenes, a su vez, que hay entre 10 y 15 por curso, que están ahí conviviendo con nosotros, compartiendo las distintas unidades de trabajo. Y a su vez incubó un tercer grupo de turismo y producción agroecológica, que es el grupo de las gurisas, que en este momento permite que un grupo de jóvenes que de otra forma no hubiera podido acceder a la tierra esté desarrollando ahí un emprendimiento de horticultura y a su vez un emprendimiento de turismo rural asociado al monte nativo y a la propia tradición de la cooperativa, que va permitiendo en definitiva como un proceso en parte inagotable de posibilidades de desarrollo que lo da justamente un emprendimiento que va, digamos, generando más vida social también, ¿no? Entonces, en el componente de desarrollo social, cultural, una cooperativa que permite asentar más gente como si fuera un pequeño barrio rural, digamos, le da otra contención y otras posibilidades. Hay que pensar que la unidad cooperativa tiene una escuela en la misma colonia. Las casas están en una forma de herradura y en la cima de esa herradura el edificio que está, la casa que está, digamos, es la escuela rural, es una escuela pública en un pequeño predio cercado que fue cedido en su momento a la ANEP, que es donde está la escuela, y a su vez reside una familia que trabaja en la cooperativa en el mismo edificio. Entonces, desde esa perspectiva, sin duda que es un modelo muy muy exitoso. Te diría que las relaciones de vecindad no son un problema. Y del punto de vista productivo, la diversificación tiene enormes beneficios y sin duda destacan, digamos, a la cooperativa en el entorno. Si tú vas a la zona, que es una cuenca agrícola tradicional, vas a ver muy pocas familias asentadas, y donde está la unidad cooperaria, que es en campos de 174 coñac promedio, para que se hagan la idea, en costas del Cololó, son campos agrícolas muy fértiles y muy profundos, digamos, de gran aptitud agrícola. Hay lechería en cerca de 250 hectáreas, y tenemos un tambo y una pequeña industria láctea. Hay agricultura, por supuesto, en cerca de 700 hectáreas, pero también hay un campo de rectía lechero para otros productores lecheros, y hay ganadería de ciclo completo con invernada. Entonces esto permite otro nivel de trabajo, de agregado valor, de desarrollo humano, que si solo nos guiáramos por, bueno, estos suelos, lo mejor es hacer toda agricultura, no permitiría este nivel de desarrollo, y eventualmente no permitiría la estabilidad productiva y económica que tiene la cooperaria, que tiene una enorme tradición de rotación agrícola forrajera, digamos, rotando agricultura y pastura, y permitiendo, en definitiva, balancear los vaivenes de precios que a veces ocurren en los distintos rubros, sin que esto sea, obviamente, siempre solo positivo, ¿no? Los rubros a veces compiten entre sí, a veces puede haber pequeñas coyunturas que no se aprovechan lo mejor posible, porque, bueno, no vamos a desmontar un tambo porque valga más la agricultura, por supuesto. Pero bueno, eso creo que en términos promedio y para la sociedad tiene más beneficios que problemas. Y bueno, y creo que en ese sentido la experiencia es muy positiva y replicable. Después hay aspectos vinculados al modelo de diversificación. Por ejemplo, hay que pensar que la cooperativa en su momento tenía 20 hectáreas de árboles frutales, cerca de 20 hectáreas de horticultura con regadío. Era un nivel de complejidad aún mayor que el actual, con una unidad de cerdos, por ejemplo, muy sofisticada y muy compleja. En este momento hay una unidad de cerdos, pero mucho más chica, que sostiene una familia, pero sin ambición de trascender eso. Bueno, esos niveles de complejidad en una misma cooperativa creo que son, por lo menos, modelos que hoy yo pongo en cuestión, y sí, esta idea de ir incubando nuevos emprendimientos que conviven en el mismo territorio, pero quienes se hacen cargo es otro colectivo de personas, otro grupo de personas que se asocian y van con su riesgo y con su estímulo, digamos, atrás de su proyecto, y permite, sí convive y comparte cosas con la cooperativa, pero ya de una forma distinta a una mega cooperativa que agarra absolutamente todo. Uh-huh. En eso, digamos que son las variaciones que viene haciendo el modelo de la cooperaria, que creo que son producto de su aprendizaje. Vos recién hace un ratito apuntabas a un elemento que me parece bien significativo, que tiene que ver con esto de, bueno, estar en el campo, estar produciendo, pero también estar compartiendo con otras familias, es decir, socializando. Hoy recorremos gran parte de nuestro territorio hacia cualquiera de los puntos cardinales que nos dirijamos y encontramos un gran vacío, digamos, marcado fundamentalmente por el agronegocio, la forestación, y las poblaciones parecen un páramo ya, o queda mucha tapera, ¿no? ¿Tenemos algunas cifras, alguna idea de qué es lo que está sucediendo con esta migración que continúa, con este proceso, digamos, de extranjerización de la tierra o de pasar a una producción más centralizada y única? Sí, y bueno, los datos que tenemos más completos en sí siempre son los datos del censo. En eso, los datos del último censo tienen más de 10 años, o sea que la sociedad uruguaya está atrasada, digamos, en realizar un nuevo censo para ver cómo han evolucionado algunos indicadores clave asociado al número de productores y demás. Sí, el dato que tenemos es que la población rural ronda el 5%, ha tenido un descenso sostenido desde el 60 a esta parte. Ahí hay un componente que tiene que ver con los cambios tecnológicos que implican cambios de escala de producción o de viabilidad de las distintas escalas de producción. En eso, obviamente, que el modelo cooperario tiene un una parte muy positiva porque logra justamente economía de escala, o sea, logra convivir con unidades de producción, con economía de escala que la hacen, digamos, competitiva en la productividad del trabajo y en la amortización del capital, con otras unidades de producción más artesanales, que permiten mucho más desarrollo social y humano en el lugar. En general, el despoblamiento rural tiene un componente asociado a los nuevos rubros o a los rubros del agronegocio que tú mencionás, pero esos rubros rondan las 2,5 millones de hectáreas en 16 millones de hectáreas. Hay otro componente que estuvo originalmente, digamos, en el origen del Uruguay, más asociado a los grandes establecimientos ganaderos que no necesariamente empleaban demasiada población, o eventualmente el desestímulo a la erradicación en el predio en ciertos momentos con otras modalidades más de cercanía a los pueblos. También ahí hay aspectos de desarrollo de las comunicaciones, la posibilidad de tener un ciclomotor o un vehículo por parte de los trabajadores, cosas que van haciendo que las modalidades de residencia varíen. Lo que sí es cierto que los proyectos de colonización o los proyectos como la cooperaria que están asentados en una colonia del instituto permiten otro nivel de erradicación de familias y de desarrollo integral, porque asociado a eso se van, en la medida que hay más gente radicada, se van desarrollando otras actividades, otros servicios, y atado a eso una pequeña economía de consumo que es propia de cuando hay gente o no hay gente, ¿no? Que es el, digamos, cómo derrama cualquier economía desde lo que es las zonas de producción de riqueza originaria, como es la producción agropecuaria, a otros centros donde están los centros de consumo o la población. Y en la medida que la población se distribuye distinta, por supuesto que estas otras posibilidades de desarrollo económico, de servicios y demás, empiezan a ser mayores. Pero bueno, hay los indicadores obviamente sobre estos niveles, ¿no?, de población, concentración de la tierra, avance de la transnacionalización de la tierra, no son auspiciosos, por lo menos para los que creemos que el tema de la tierra es un asunto medular en la soberanía del Uruguay y en las posibilidades de un desarrollo más armónico, digamos, de la sociedad uruguaya. Hay mucho para hacer en ese terreno y bueno, también a eso nos abocamos quienes participamos activamente en distintas organizaciones y gremiales. Ahora, estos cambios que se le intenta imprimir a partir de que pudiera ser aprobado la rendición de cuentas, digamos, atenta contra varios de estos aspectos que estábamos hablando, ¿no? La rendición de cuentas fundamentalmente implica en el instituto un recorte de el presupuesto que está asignado a la compra de tierra. Después de muchísimo tiempo, el instituto tuvo una asignación presupuestal que estaba determinada por ley con la creación de dos impuestos, es la ley 18.876 y la 18.064, esas leyes, uno que coloca un adicional al impuesto de las transmisiones patrimoniales y otro un complemento, digamos, asociado a lo que fue el ISIR, que fue un impuesto a la contribución de los inmuebles rurales que fue declarado inconstitucional, salvo el IRPF que se cobra a determinadas transacciones de tierra, digamos, y esas recaudaciones van directo a un fondo de colonización que tiene como obligación, creo que es el 90% ser destinado a la compra de tierras y hasta 10% para inversiones, ¿no? O sea que en eso había un avance que era que el presupuesto estaba legislado, como existe un impuesto que financia, por ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Cuando un productor vende carne y mira cómo le descuentan los impuestos, vende carne, me refiero, vende un novillo, digamos, un camión de vaca, no importa, ve los descuentos de los impuestos y hay uno que va a aportar a Línea, otro que va a aportar a MEVIR, otro que va para el INAC, el Instituto Nacional de la Carne. ¿Eso qué significa? Que esos institutos pueden proyectarse en el tiempo, pueden planificarse, sabiendo que hay un piso de recaudación asociada a la propia dinámica económica que van a tener, y el Estado en general complementa con una cuota aparte similar a la que recauda del sector productivo. Esos son acuerdos que va generando los gobiernos con los mismos sectores de producción. En el caso del instituto, estos impuestos no fueron por unanimidad, se crearon por mayoría, no se cambian los impuestos, o sea, la ley se mantiene. Si uno mira lo que fue la exposición de motivos de esa ley, eran leyes que lo que diagnosticaban es: tenemos una sociedad donde avanza la concentración de la tierra, donde avanza la extranjerización de la tierra, donde hay problemas para conseguir mano de obra porque hay despoblamiento rural. bueno, vamos a generar un instrumento que permita que el instituto tenga más fondos para colonizar más. Eso fue lo que permitió más o menos comprar unas 140.000 hectáreas de tierra y avanzar durante los últimos 15 años en la cantidad de colonias y proyectos de colonización que se llevaron adelante. Parte de esas tierras se están adjudicando en este periodo de gobierno, y se está redondeando, digamos, lo que es la adjudicación de esas tierras que se adquirieron con esta fuente de financiamiento. La rendición de cuentas lo que hace es, en definitiva, esa recaudación, destinarla a un fideicomiso que tendría como objetivo principal financiar la erradicación de los asentamientos. Y ahí el planteo de fondo que hacen, no hacemos nosotros, un conjunto amplio de organizaciones, es que no es conveniente poner esa dicotomía, esa necesidad de elegir entre una política del Estado, como es el desarrollo de la colonización, con otra política de Estado, como es el derecho al acceso a la vivienda. Son, digamos, unidades distintas de necesidades de la sociedad que está bien atender, pero no parece razonable que leyes que se crearon y que no se eliminan, porque esos impuestos no se eliminan, para atacar un problema específico como es la concentración y la transferización de la tierra, esos fondos sean destinados para esta otra función. Entonces ahí se abren dos discusiones diferentes. Una es la importancia que tiene para una institución pública que tiene una misión encomendada, como es el Instituto Nacional de Colonización, con la Ley 11.029, saber con qué presupuesto cuenta y poder planificar. Eso es vital. Si no, es muy difícil pensar las cosas proyectadas en el medio o largo plazo. Y la otra discusión es el tamaño del presupuesto que se le asigna, ¿no? Serían dos cosas distintas. Para que se hagan la idea, esta transferencia de recursos, más o menos en el total de la recaudación de la DGI, significan el 0,22% de la recaudación. Si lo llevamos al conjunto del presupuesto, como en general hay otros rubros que entran, como el propio endeudamiento externo, esa proporción es aún menor del presupuesto quinquenal, pero con ese número creo que es suficiente. 0,2%, 2 por mil del presupuesto es lo que está en discusión. Ya estamos hablando siempre de un monto menor en términos relativos al conjunto de los rubros del Estado que está en discusión si se le mantiene al instituto, que es lo que estaba previsto por las leyes, o eso se mueve para otras unidades de gestión. Y es bien importante ver el proceso sostenido de decisiones que se han tomado en torno al Instituto Nacional de Colonización para que no veamos que las cosas sean descolgadas. Hay una concepción en torno al papel que debe jugar el instituto y el Estado en torno a la tierra, que evidentemente no privilegia ese rol activo del Estado en la redistribución y en la posibilidad de acceso al recurso tierra por parte de quienes se suelen beneficiar, que son los productores familiares, los tenedores precarios, un arrendatario, un pastoreante, o asalariados rurales que desean radicarse y tener su emprendimiento, mujeres, jóvenes rurales. Así que el escenario es ese. Y me gustaría, capaz, si estoy en tiempo, anclar esta necesidad o la importancia de este tema también a la propia realidad del este, ¿no? Del país. Estamos hablando de una región netamente ganadera, con más o menos, para que se hagan una idea, en Maldonado y en La Valleja, entre el 22 y el 24% de la superficie es arrendada, ¿no? Y estamos hablando que el 64% en La Valleja y 66% en Maldonado son unidades de producción de 200 hectáreas o menos. Y representan a su vez el 80% de las unidades de producción, ¿no? Que gestionan alrededor del 14 a 20% de la tierra. Con esto, ¿qué quiero decir? Obviamente que también en estos departamentos hay concentración de la tierra. La mayor parte de las unidades de producción, que son menores a 200 hectáreas, y en ganadería eso significa una escala chica, digamos, tienen eventualmente, para crecer en escala, necesidad de arrendar con pastoreos y demás. Eso explica parte de esta superficie, ese alrededor de 20-25% de la superficie total del departamento que es arrendada. El papel de una institución como colonización es clave para la proyección de esas unidades de producción. ¿Por qué? Porque hay formas de la colonización que se han implementado, por ejemplo, en la lechería, que es el Fondo de Estabilidad Lechero, donde el instituto interviene de una forma distinta a la clásica. Por ejemplo, una unidad de producción está por desaparecer porque tiene una tenencia precaria, es arrendataria, el propietario la quiere vender, quien arrienda no tiene condiciones para comprarla, el instituto hace una compra de esa fracción y permite que esa familia permanezca en el medio rural. Esto para que sea una idea, que es una modalidad posible, distinta, que estamos impulsando, de hecho gremialmente es algo de lo que hablamos conceptualmente, que es importante avanzar en un fondo de estabilidad ganadero como el lechero, incluso en la zona sur, en un fondo de estabilidad granjera, y entonces este tipo de aspectos es clave para entender que cuando hablamos de colonización, se habla de distintas modalidades de adquisición de tierras por parte del instituto y posibilidades para la producción familiar o tenedores precarios de acceder y permanecer en la tierra, ¿no? Me quedaba también un poco que en esta rendición de cuentas también queda abierta la posibilidad de que alguien acceda a tierras de colonización sin residir en el lugar. Bueno, es el cambio en realidad no tiene que ver en sí con la rendición de cuentas, fueron algunos cambios que se introdujeron en la ley de urgente consideración, que cambiaron la ley 11.029, y uno de los artículos modifica lo que vendría a ser el perfil o los requisitos para ser colono, y ponen una denominación de mayor amplitud, donde en realidad no se habla necesariamente de productor radicado en el lugar, sino un rol eventualmente de supervisión de la fracción. E introduce un conjunto de excepciones que permitirían que alguien, después de determinado tiempo, no resida en la colonia y se mantenga siendo colono. Y efectivamente ahí hubo un cambio que se discutió, que hubo posicionamientos encontrados, y que bueno, quedó aprobado en la ley de urgente consideración. O sea que eso ya en realidad ya está corriendo de esa forma, ¿no? Uh-huh. ¿Vos cómo percibís ahora? ¿Cómo continúa este tema? ¿De alguna forma ha ayudado a poner a todas las organizaciones nuevamente en movimiento, a reintegrarse en esta situación, digamos, pospandémica? Se vienen unas cuantas actividades enmarcadas también en, bueno, entre el paro del PIT-CNT, pero también en conmemoración del reglamento de tierras. Exacto, sí. En definitiva, digamos, es un tema que está arriba de la mesa de un conjunto amplio de organizaciones, corta transversalmente muchas organizaciones gremiales de distinta afiliación y de distinta, digamos, pertenencia en cuanto a rubros de producción y demás que existen en el Uruguay. Y efectivamente creo que el nivel de debate sobre el asunto ha sido amplio, y para mi gusto el nivel de síntesis que han llegado las organizaciones sociales es de una enorme madurez y sabiduría, evitando caer en esa contradicción que se instaló originalmente de, bueno, hay que elegir o va a colonización o va para erradicar un asentamiento, con algunas propuestas de movilización, la verdad, muy inspiradoras, porque pensar en que el 15 va a estar desfilando la Unión Nacional de Trabajadores Rurales con los recicladores en la misma marcha, defendiendo una causa común, me parece que realmente es muy impactante y muy movilizador para todos, en definitiva, los que estamos en esto, ¿no? Así que creo que sí, que es realmente importante, y obviamente que no se va a acabar esta discusión como no se acabó antes. Hay que pensar que en una rendición de cuentas se quiso cerrar el instituto como comunidad de gestión del Estado, ¿no? Y se formó en su momento una mesa de colonización con gente de distintos partidos y distintas organizaciones sociales, de la academia y demás, que permitieron poner de nuevo arriba de la mesa el rol del instituto y a futuro refundarlo, si se quiere, y volverlo a poner en actividad. El riesgo más grande que hay que vislumbrar en este momento no es que el instituto se vaya a cerrar. El instituto tiene, desde el punto de vista de la salud económica, una enorme salud financiando con la propia renta que pagan los colonos, lo que sí dificulta enormemente la proyección y el nivel de estímulo de la gente. Hay que pensar que hoy en día se inscriben anualmente muchísimo más personas que las que salen beneficiadas con una fracción, porque se dio un mensaje que llevó un tiempo a asimilar de que el instituto existía y de que efectivamente la población, los trabajadores rurales, los productores familiares, los jóvenes, las mujeres tenían derecho a concursar y acceder a una fracción de tierra. Y eso se va construyendo gradualmente y en un proceso que hace que la gente se pueda o no proyectar en un lugar. Cuando el mensaje empieza a ser otro, empieza a ser, miren que entrar a la tierra en el instituto es casi imposible, pues lo que mira la gente de futuro no es a luchar para llegar a eso, sino, bueno, luchar para encontrar otro puesto de trabajo, otro lugar, y por tanto se genera un desestímulo grande a una generación, si se quiere, que no va a haber ahí un horizonte de posibilidad de desarrollo de él y su familia. Así que creo que en eso va a haber una gran batalla de mantener la esperanza en tener un instituto activo y con posibilidades de seguir desarrollando nuevas colonias y, por supuesto, nuevas líneas de trabajo como estas que te menciono, o mantener aquellas que ya viene haciendo, como el Fondo de Estabilidad Lechero, para en definitiva, justamente no cortar las posibilidades o la esperanza de una generación que le interesa ir al medio rural, ¿no? Ramón, muchísimas gracias y bueno, ¿te quedaba algo más que te gustaría compartir? Enviar por supuesto un saludo y un agradecimiento por la nota, comunicar de que efectivamente va a haber un conjunto de actividades que van a desarrollarse en Cerro Largo, Paysandú, Montevideo y Bella Unión, que van a tener como telón de fondo el aniversario del reglamento de tierra, y por supuesto como bandera la defensa del Instituto Nacional de Colonización y mantener los rubros que están previstos por estas leyes, por la ley 18.876 y la 18.064, para financiar el Fondo de Colonización, para seguir adquiriendo tierras y poderla asignar, en definitiva, a más familias, a más colectivos y organizaciones, para desplegar ahí su trabajo, su vida, su cultura. Así que, bueno, a no bajar los brazos, a movilizarse con la forma que cada uno y cada organización crea que es más conveniente. Un abrazo enorme y estamos en contacto para continuar profundizando en alguno de estos temas. Bárbaro. Otro para ustedes. Contra el indio que luchó por defender sus propias tierras que heredó, Sergio Rojas, su legado, su legado, su legado. 15 balas disparó el asesino cuello blanco usurpador. 15 balas recibió, la moral de todo un pueblo decayó. 500 años de intentar sangre ancestral. Hoy de killing one another, en Ichada, because the system hace hoy de shooting one another. No one is responsible. Hoy de killing one another, en Ichada, because the system hoy de shooting one another. La sangre de sus hijos que heredó, la montaña de Brorán de Terrabá y sus semillas, sagradas semillas. 15 balas disparó el asesino cuello blanco usurpador. 15 balas recibió, la moral de todo un pueblo decayó. 500 años de intentar sangre ancestral. 500 años de intentar. Y aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semilla. Hoy de killing one another, en each other, because the system. Hoy de shooting one another. Hoy las autoridades proponen que la muerte de Sergio Rojas, un Aliwak se quede impune en la lucha por el respeto al territorio de su pueblo. No one. Muchas tierras en manos de usurpadores, violencia y agresión. He's responsible. No. Este árbol no está muerto. Mientras quede una semilla, volverá a brotar. 500 años de intentar borrar la sangre ancestral. 500 años de intentar. Y aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas. Y hablando de este tema de semilla, una semilla de encuentro.